despacio por este trillo voy caminando. Espero llegar mañana a la Rosada. Bueno, con esta tan linda canción estamos empezando este espacio que queríamos dedicar a actualizar en qué quedó todo aquel tema que ustedes recordarán hace poco tiempo. Fue como cayendo como perlas del collar, problemas de vivienda, problemas en viviendas. Concretamente en Paso Carrasco fue lo que nos llegó a nosotros primero, que hablamos con los vecinos. En varias oportunidades nos mandaron fotos, imágenes muy duras de lo que había que ver de las viviendas que les habían entregado hacía 12 años, pero después Fray Bentos, Las Piedras, Paysandú, y siguió abriéndose la cosa. Por eso el contacto en este momento es con Liber Trindade, que es un constructor, un técnico en construcción, y que bueno, ha tomado este tema con mucha dedicación, así que buenos días, Liber. Buen día, ¿cómo estás? Saludo para toda tu audiencia. Bueno, bien por acá y con esta necesidad de saber, ¿no? De darle continuidad al tema, que es un tema realmente grave para muchas familias a esta altura, de viviendas que se les estaban cayendo encima, digámoslo así. Sí, sí, la verdad que es un tema que nos ha absorbido todo el verano. Nos da mucha pena porque hay tantas cosas en Uruguay para hacer y para ayudar, y a veces uno tiene que mal, a ver, no es malgastar, porque en definitiva estamos tratando de encontrar la solución, pero cuando no se avanza a veces se siente cierta impotencia, ¿verdad? Sí. Yo para arrancar la nota te robo 3 minutos, sí. 2 minutos, para contarte algo que estamos haciendo en la ciudad de La Paz, ahí entre las canteras, de espalda a las canteras. Hay una vivienda que hace unos meses, mientras la gente dormía a las 6 de la mañana, explotó el calefón, un calefón de unos 40 litros, y tiró las paredes abajo. Tiró las paredes abajo y tiró la planchada arriba de los nenitos chicos de 9 y 11 años. Y bueno, su papá se levantó a sacarlos de entre los escombros. Y este señor tiene un cáncer bastante complicado de pulmón, que la verdad que se viene abajo este hombre. Y la verdad que nos propusimos darle una mano, sobre todo para ayudarlo en lo humano, para ayudarlo en todo lo que estuviese a nuestro alcance. Y hemos construido con nuestros alumnos el dormitorio de sus niños, que lo hemos transportado en la semana. Construimos el baño nuevo porque también estaba para caer. Y el domingo a partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí en La Paz ayudando en una brigada solidaria de egresados y gente amiga para dejar funcionando estas instalaciones, cambiar el techo que hoy se le llueve toda la casa después de la explosión, y sobre todo ayudarlo en este momento dramático, ¿no es cierto? Porque con la vida, con la salud no se juega, y lamentablemente esta gente le tocó este trago a mano. Claro. Así que me parecía bueno contar, sí, cosas positivas, porque sí, a veces además, viste, puede que ser una invitación al que quiera dar una mano. Sí, por supuesto. Nosotros a las 8 de la mañana nos juntamos en la estación de ANCAP de Ruta 5, en el ingreso ahí a La Paz. Obviamente tienen el contacto a través tuyo mío también para poder sumarse. Y cada mano sirve, porque la gente por ahí te dice, no, yo no sé hacer nada. Bueno, acarrear un poco de los escombros que cayeron en un balde y acopiarlo, ya es una mano importante. Y sobre todo el sumarse a actividades positivas, que eso ayuda muchísimo. Lo venimos haciendo hace muchos años, ayudando a gente que se le ha incendiado la casa, ayudando a distintos ámbitos que hay que estar, y lo positivo suma, lo positivo empuja y nos ayuda también después a seguir enfrentando estos grandes desafíos, que es ayudar a la gente con sus viviendas, como venimos haciendo con usted, gracias a usted, hace meses denunciando lo que viene pasando. Claro. Así que te quería robar. Cuando vos decís le dimos una mano, ¿quién es el nosotros en ese caso? En este caso es SECATEC, que es nuestro centro de enseñanza, que tenemos unos 800 egresados por año, y lo que hacemos es hacer siempre un llamado a nuestros alumnos para intervenir en alguna obra. Es muy notorio, hace un tiempo, cuando en 2 días, entre sábado y domingo, construimos una casa desde cero, en 2 días, o sea, una casa totalmente terminada exteriormente, puertas, ventanas, techo, y partimos de cero, y mostramos que cuando se quiere y se planifica, se puede tener un impacto, ¿verdad? El policía que se le quemó la casa hace unos meses y antes de la Navidad le dejamos su casa armada también desde cero, como hemos donado módulos para distintos emprendimientos, para animales, para castraciones, para rescatar pingüinos, o sea, ese tipo de acción solidaria que a veces no se le da difusión, pero claro, que moviliza un montón de gente que sin necesidad alguna se levanta un domingo, un sábado, y hasta a veces, muchas veces hasta sin tener trabajo, sale a dar una mano. Exactamente. La escuela, la CECATEC, digamos, el Centro de Capacitación Técnica, funciona a nivel privado, digamos, no está en el sistema... Es educación formal, o sea, no formal en cuanto a que no es escuela, liceo y UTU, como tú dices, pero sí estamos frente a Plaza Libre Serena, acá en Víctor Aedo y Requena, y todos los días estamos dando cursos de construcción en steel framing, madera, isopanel y demás, y todos los días generamos módulos. Hoy, de hecho, anoche empezamos en Maldonado, también en Paseo del Este, y ahí también vamos a generar un par de módulos que van a ser destinadas a obras sociales de la zona. Entonces, en el lugar que nos movemos en todo el país, siempre queda un elemento tangible que buscamos que tenga un buen destinatario. Y muchas veces también proponemos gente que dice, hay que dar una mano a tal, y le preguntamos por qué, y ahí nos vamos encontrando con las realidades para poder ayudar, porque también ayudar tiene que tener varias patas, ¿no es cierto?, para poder interactuar y encontrar el mejor destinatario de todo este esfuerzo. Bien, por supuesto que está, repetimos que es el domingo en La Paz, a las 8 de la mañana se encuentran en la estación ANCAP, en Ruta 5, ahí en la entrada. En Ruta 5, exactamente. Perfecto. Exactamente. Bueno, y vamos al tema que bien, planteábamos, ¿en qué quedó? Porque es mucha gente y el tiempo pasa. Claro, totalmente. A ver, rápidamente, Paso Carrasco sigue en Foja Cero, no hay avances, más allá que por ahí aparece algún actor que se dice que van a hacer algo, que van a avanzar, pero prácticamente se siguen en relevamientos. Para el caso de Fray Ventos, básicamente lo que se ha propuesto es que los propietarios no paguen su cuota durante un año, no es que no la vayan a pagar, sino que se va a diferir al final del periodo para invertir esa plata en los arreglos. Una situación compleja, porque en definitiva no se ataca al responsable, sino hacete cargo, te ayudo a que levantes cabeza, pero me parece que hay que ir más al hueso, ¿verdad? Si esto está pasando, hay responsabilidades, y no puede ser que el que tenga que pagar esos arreglos sea directamente el propietario, el cooperativista, que en definitiva va a pagar su cuota los próximos 20 o 25 años. ¿Y se lo están planteando eso, que hagan los arreglos ellos? Sí, ya está planteado, es más, salió en la prensa local, como que ya hay luz verde para eso. No te diría que están de acuerdo los vecinos, porque me he comunicado con los vecinos para ver la veracidad de la información, y ellos dicen que se enteraron ahí un rato antes de esto, y no para nada estaban de acuerdo, y ya te diría que están iniciando o en el proceso de iniciar acciones judiciales, como lo inició Paysandú ya hace bastante tiempo, porque Paysandú no entró a las viviendas, porque no llegaron a ocuparlas nunca. Lo de Paysandú no ocuparon, dijeron, claro, en esta porquería toda rajada no nos metemos, y fueron por el camino judicial, que tampoco, a ver, es un tema de largo aliento, ¿viste cómo funcionan todos estos temas? Lo cierto es que la gente la está pasando mal, unos porque no acceden a su vivienda, otros porque sí accedieron, pero se le está cayendo a pedazos su casa, ¿verdad? Claro. Entonces, esto me parece... Cuando mencionabas Paso Carrasco, que no ha habido novedades, no hay avances, las autoridades... Nosotros conversamos hace un tiempito con un diputado que está en la comisión de vivienda. Con Servini, sí, escuché la nota, sí. Bueno, y sí, claro, ahí tampoco aparecían novedades. La intendencia tampoco, el ministerio... No, lo que pasa es que el tema de Paso Carrasco es directamente en manos de la intendencia, que fue quien hizo el llamado a licitación y obviamente contrató una empresa privada que ejecutó. Acuérdate que yo te había comentado que la empresa constructora me dijo hace un par de meses que ellos no estaban enterados de todo este reclamo, porque la intendencia hacía 4 años prácticamente no se comunicaba con ellos, lo que es llamativo por lo pronto con la gravedad del problema. Yo a la empresa le dije, bueno, a ver, que a ver, que inclusive saqué una foto ahí cuando estuve en la empresa y demás, diciendo, bueno, yo vine a comunicarte, por lo menos por algún lado sabés. La verdad que después no he tenido contacto con ellos, o sea, yo mandé algún mensaje más, pero doy fe de que yo hice lo que podía estar al alcance mío, que era buscar en internet la dirección de la empresa, ir, tocar timbre, hablar con sus directores y explicarle, mira, la solución a esto tiene que estar porque es un problema que puede rebotar fuertemente en la empresa en el caso de una fatalidad. Acuérdate que hace pocos días se desplomó una placa de la fachada cayendo arriba de una moto. Aparentemente, y por lo que dicen los vecinos, desde allí, desde la alcaldía, se salió a cubrir los gastos de esa moto pidiendo reserva absoluta de lo que había pasado, ¿viste? Ya digo, estos son los comentarios, los trascendidos que me informan los vecinos, pero básicamente se trata de alguna manera de suavizar lo que está pasando, pero el día que caiga arriba un niño, que hay muchísimos, decenas te diría, ya no lo vamos a tapar con plata, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que a uno le preocupan, que no se avance, realmente estamos entrando a mayo, venimos conversando con ustedes ya desde principio de año, han avanzado varios meses, y esto parece no avanzar absolutamente nada. Después lo que sigue sucediendo, acordate que después nos encontramos con las viviendas de Canelones, que sí habían sido construidas en este periodo. Todo lo que venimos hablando, se podría decir que para este gobierno es una herencia que recibió y que tiene que encontrarle solución. Pero después nos encontramos con Canelones, que se siguió ejecutando con este sistema constructivo, que te acordás que era el sistema constructivo Krupe, y se siguió porque como estaban autorizadas ya y era un problema cambiar de sistema y tratando que los vecinos pudieran acceder a su vivienda, se permitió seguir con un sistema que se sabía que estaba fallando, ¿verdad? Líder, justamente eso te queríamos preguntar. ¿Se siguió construyendo, pero a partir de cuándo? ¿Cuándo este tipo de construcción? 2021, o sea, en el 2021, en febrero más o menos, empiezan a proyectar, se le autoriza a revocar las viviendas, que acordate que el problema acá es que hay un acero que está envuelto en un mortero que es arena, cemento y pelotitas de espuma. Este mortero, si se agrieta, entra el agua y el agua, en ese estado complejo de estar sin poder salir de la pared, pudre el acero. Bueno, ahora, ¿cómo se permite que se construya después de todo lo que ha pasado? No se entiende. Bueno, se está construyendo hoy, ¿no es cierto? Si ustedes quieren ir conmigo hoy, si quieren ir conmigo hoy acá a Solimar, van a poder ver que hoy se está proyectando con el mismo sistema, a pesar de todo esto que venimos hace 4 meses con ustedes diciendo que es un explosivo. Entonces, ¿y de Solimar qué viviendas son? ¿De quién dependen? Del Ministerio de Vivienda. Ajá. Sí, o sea, básicamente el que da el permiso es el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda le retiró el Ministerio de Vivienda le retira el permiso de construcción al sistema, se lo retira, pero se lo retira para las viviendas futuras. Pero lo que sucede es que las viviendas que ya estaban otorgadas al sistema, había dos caminos. Una era cambiar de sistema e ir, si querés, por bloque común, por decir algo, cualquier cosa, o seguir en el mismo sistema que estaba. Bueno, lo que se opta por agilitar, por lograr que la gente llegue a su vivienda y demás, con una gran omisión, yo entiendo, ¿no es cierto? Porque, a ver, bien, vamos a suponer que en el camino se analizaba los motivos que estaban llevando al fracaso de este sistema. Faltantes de materiales, faltantes en el control y demás. Bueno, yo creo que habría que haber reforzado todas estas instancias de control, porque sabemos, doy fe, que el sistema homologado no se aplica tal cual se aprobó, pero la responsable de que no se aplique primeramente es la propia propietaria del sistema, después la que suministra los materiales del sistema, que aparece siendo una segunda empresa, cosa que no estoy de acuerdo, y en definitiva, creo que los controles no están dados, porque si sabemos y los informes están elaborados mostrando que faltan materiales, hay que cambiar la jugada, si no, o sea, lo que vas a ver hoy, y podemos ir a la zona, como te digo, de Solimar, al día de hoy vas a ver todo fisurado en proceso de construcción. Entonces, ese es el tema, ¿qué hacemos para cambiar la pisada? Ahora, agreguemos algo nuevo. Agreguemos que la empresa a la que le sacan el sistema, obviamente ya sabe que el sistema se quemó. Entonces tiene una segunda empresa con la que suministra hoy, con la que factura hoy, que está homologando un sistema un sistema, o sea, está ingresando un sistema como nuevo y se lo van a habilitar. O sea, y se lo van a habilitar. Entonces yo lo que digo, se lo digo a las autoridades, es, está bien, jurídicamente es otra empresa, porque Pepito S.A. y José S.A. son dos empresas, pero en definitiva es la misma. Entonces, no hay impedimentos porque es una empresa jurídicamente nueva, pero sabemos que es la misma. Entonces, ¿cómo seguimos autorizando cosas que ya sabemos que fallaron, que hay inconsistencias técnicas? Yo diría que hay otras inconsistencias que van más por, me parece que por lo ético, y seguimos empantanados. Eso es lo que me preocupa. Está bien. Bueno, y o sea, en esto es como que tenemos que seguir en un limbo, ¿no? No le puedo preguntar si hay una reunión, si el ministerio los va a recibir, si la intendencia de Canelones dio un paso. Eso es como que no está pasando nada. No. Es como que nosotros lo único que hacemos en equipo acá con ustedes es mantener calentita la noticia, como para que alguno escuche y diga, pa, vos, algo tenemos que hacer. O sea, porque de la comisión, de la comisión de que vos hablaste con Servini, de la comisión no hay noticias. O sea, no hay noticias, si hay informes, si llaman a los... Porque, nada. Todavía no hay noticias, pero por lo menos la comunicación. Sí. Llamás a los vecinos, te preocupás, o sea, mantenés el tema vigente, le mostrás a la gente que realmente hay un interés de que las cosas se corrijan, pero yo creo que no estamos dando esas señales. No, para nada. Y yo lamento si alguien se enoja conmigo, ¿no es cierto? Porque yo la verdad que no estoy para parecer simpático. Estoy para que las cosas, de alguna manera, uno como un activista social, porque en definitiva lo que hacemos acá, a partir de nuestra profesión, que es educar todos los días, mostrar el camino a hacer las cosas bien. Entonces vos lo primero que le querés mostrar a la gente que te siga, a los alumnos y demás, es que vamos por el camino de corregir, por el camino del análisis, por el camino de bajar información que se publica hoy, por ejemplo, en el ministerio, y vos encontrás sistemas autorizados y que el alumno tenga la capacidad de analizar si ese sistema parece lógico, si ese sistema está bien aprobado. Entonces, hoy nos estamos encontrando con que se aprueban sistemas que la verdad que cualquier alumno podría interpelarlo y decir, vos, ¿pero qué pasa? Con este taco que están poniendo acá, la casa se va a volar. ¿Y qué pasó que se autorizó? Y te digo que hay mucho de esto que lo tengo todo documentado, o sea, no estamos ahí, para nada exagerando. Claro, pero me imagino que esto genera responsabilidades también en distintos niveles de gobierno y las instituciones que tienen que ver con el tema. A ver, la plata es de la gente. El que se rompe el alma para pagar la cuota es la gente. La responsabilidad es, ¿cuál es la máxima responsabilidad en este país? Que un día te remuevan del cargo y te pasen al cargo que estabas antes, porque estabas en pase de comisión, que de ministro pases a senador, de senadora. O sea, esas son las responsabilidades. No le mueve la aguja, me parece. Sí. O sea, porque si les doliera en prenda, yo creo que se moverían, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy hablando del sistema, no hablo de la política. O sea, de tal o cual partido político. Sí. Porque si no se puede decir, estás actuando para este lado o para el otro. A mí me importa. O sea, a mí lo que me importa es que en definitiva acá hay que proteger al más débil, que es el trabajador, que es el que paga. No importa si trabaja, si tiene su pequeña empresita, pero trabaja, se rompe el alma y tiene que tener certeza, ¿verdad? Y la verdad que ellos quedan en un limbo, como tú lo dijiste totalmente. Entonces, responsabilidades, las hay, pero no tiene ningún efecto. Que a veces te dicen, no, porque ahora los sistemas nuevos, hay arquitectos responsables que tienen que firmar una declaración jurada. A ver, ¿alguien cree que hay un responsable? Y si hay un responsable, el pobre tipo que firmó por 20.000 pesos esa responsabilidad, no tenés para sacarle dos mangos si pasa algo. Entonces lo único que se hace es, de alguna manera, generar formularios, generar responsabilidades para esos formularios, donde la película se ve divina. Pero cuando pasa algo, y estamos hablando en este momento de 200 familias, porque no estamos hablando de la casita que falló, estamos hablando de 200 familias. Es mucha gente, me parece, ¿no es cierto? Bien. Por supuesto, quedamos en contacto, así que cualquier novedad la recibimos por acá. Sí, por favor, gracias a ustedes. Y lo mismo a los vecinos, a los vecinos que son los perjudicados, que quieran hablar, estamos a las órdenes. Sí. Por supuesto, dale, compartimos la nota esta con todos ellos, como cada semana, como cada mes cuando estamos con ustedes, y por lo menos que ellos sientan el apoyo de que las cosas por lo menos tienen la difusión de vida. Muy bien. Liber Trindade, muchas gracias por este tiempo. Abrazo grande, suerte, chao. Chao.